Hermanos, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 19, puestos de pie como estamos. Vamos a leer verso 1 hasta el verso 11. Del verso 1 al verso 11, ¿ok? Dice la Escritura: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y se hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo, juntos, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os parezca, y solamente que a estos varones no les hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos pondieron: quita ya, y añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa de ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Amén. Tome su asiento, tenga la mano. Gloria a Dios. Esta noche vamos a hablar acerca, bajo el título mejor, el sobrino de Lot. Amén. Para la noche de hoy nos corresponde el pasaje de Sodoma y Gomorra. Ok, hermanos. La Biblia quita por un momento la atención de Sobrabán. Dios quita la atención de Sobrabán, que hemos venido estudiando desde el capítulo 12, y la centra en su sobrino Lot. Y la centra allí, pues Lot era habitante de Sodoma y de Gomorra. Ahora, este pasaje es bien dramático, y nos va a revelar una acción de Dios violentísima, hermano. Uno la lee, y una cosa es leerla, y otra cosa es ver el grado de destrucción que causó ese juicio de Dios. Y es donde vemos allí a Dios en una de esas actuaciones que a veces nos extrañan, ¿verdad? Pero que son ciertas de Dios, que son violentas en extremo, ¿no? Es Dios destruyendo una ciudad entera, destruyendo ancianos, destruyendo hombres, destruyendo mujeres, niños recién nacidos, sin contemplación alguna, sin misericordia alguna. El juicio vino y destruyó por completo a esa ciudad. Ahora, este pasaje es bien revelador en cuanto a eso, en cuanto a mostrarnos acerca del carácter de Dios. Cosas que a muchos de nosotros no nos gustan ni nos parecen, pero que son bien ciertas. Amén. Fíjese que hoy vamos a dividir este pasaje del versículo 1 hasta el versículo 14, hermano, en tres partes, para poder estudiarlo, para poder extraer de él la enseñanza que Dios quiere que recibamos esta noche, a la cual espero que usted esté atento. Lo primero que vamos a ver esta noche es la estadía en Sodoma. El verso 1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Si nos ponemos a estudiar a Lot, aquí nos damos cuenta que él está sentado en la puerta de la ciudad. Ese es un detalle para nosotros que pasa desapercibido, pero es un detalle que va a decir mucho de Lot. Pero primero quiero mostrarle, hermano, cómo desde Génesis capítulo 13, la historia de Lot viene en un franco descenso, ¿cierto? Vamos sin perder Génesis 19 a mirar Génesis 13:10, que es el primer pacto que Lot va a tener con esta ciudad de Sodoma. Génesis 13:10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Es la primera vez que nos habla aquí de Lot, ¿verdad? Y nos dice de Lot que cuando Abraham, los criados de Abraham y los de Lot tuvieron el altercado, Abraham fue a Lot amigablemente y le dijo: tenemos que separarnos, y voy a dejar que tú escojas a dónde quieres ir. Y entonces Lot levantó la vista, una mirada ávara, una mirada a todas luces mundana y carnal, y miró hacia la llanura más fértil que él pudo ver, y escogió ese lugar. Pero el punto es que él no tuvo en cuenta, hermanos, que allí en esa llanura, aunque era fértil en extremo, estaban las ciudades malas y pecadoras de Sodoma y de Gomorra. Igual no le importó, alzó sus ojos. Y capítulo 13, versículo 12, nos dice que se fue a vivir allí a ese lugar. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Eso de que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma quiere decir que vivió allí en Sodoma. Perdón, que vivió cerca de Sodoma. Y el versículo 13 nos aclara, porque tiene que dejarnos claro desde el comienzo, que Sodoma y Gomorra eran los habitantes de esas ciudades. Versículo 13 dice: eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Que Lot toma una decisión basada en la avaricia, sin importarle su bienestar espiritual. Lot toma una decisión basada en la carnalidad y en la mundanalidad, sin tener en cuenta a su propia familia, ¿cierto? Y en este sentido, muchas veces Lot se parece a nosotros, ¿verdad? Vamos a tomar decisiones en nuestra vida, sin importarnos nuestra vida espiritual, sin importarnos si tomando esa decisión vamos a ofender a Dios, sin importarnos si todo se estropea entre Dios y nosotros, pero igual la tomamos. Y fue lo que hizo Lot, ¿no? Típico ejemplo de esto es el hermanito que está contento en la iglesia, está feliz en la iglesia, pero le sale su trabajo de domingo a domingo, y eso sí, ¿qué me importa el Señor? ¿Qué me importa mi relación con Dios? ¿Qué me importa mi ministerio? Yo me voy a trabajar porque lo que hay que hacer es plata. Algo parecido fue lo que hizo Lot. Entonces miró, se fue a vivir allí cerca, pero luego capítulo 14, versículo 12, él va a empezar a pagar las consecuencias de esa mala decisión. Porque sabe que todas nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿verdad que sí? Amén. Y que pueden ser buenas o malas, pero si sembramos mal, lo que vamos a cosechar es, ¿qué, hermano? Mal. Contrario, si sembramos bien, vamos a cosechar, ¿qué? Bien también. Capítulo 14, verso 11, nos dice que unos reyes atacaron a Sodoma, atacaron a Gomorra, y mire lo que le pasó a Lot. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. O sea, por vivir allá, lo secuestraron y le robaron todo lo que tenía. Ahora, quiero que se fijen algo. ¿Por qué fue que fue Lot para allá? Porque él dijo: allá me hago rico, porque la llanura es fértil, la llanura es abundante, allí mis ganado va a tener mucho pasto para comer, me voy a volver rico allá. Pero al cabo del tiempo, ¿verdad? No se volvió rico, sino que estaba, ¿cómo? Ahora, pobre, porque todo lo que tenía se lo habían robado. Ahí empezó a pagar. De bueno es que Abraham era valiente y fue y lo rescató. Y le rescató también todos sus bienes. Pero ahí Lot empezó a pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Luego, ya al final, aquí Génesis 19:1. Hermano, nos damos cuenta de lo que le dije. Él no vivía cerca de Sodoma. Génesis 14 nos dice que ahora vivía en Sodoma. Ahora, Génesis 19:1 nos dice que él estaba sentado a la puerta de Sodoma y de Sodoma, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurría en las puertas de las ciudades? Saben que las ciudades en aquella época tenían murallas, ¿verdad? Tenían murallas. Y las murallas, y tenían un solo sitio por donde entrar, ¿eh? Y ese era la puerta de la ciudad, obviamente, ¿no? Y en ese lugar, en la puerta de la ciudad, era donde iba la gente a hacer tratos comerciales. Era el lugar comercial de la ciudad. Y no solo eso, sino que también era donde se dictaba justicia, ¿verdad? O sea que, ¿dónde está Lot cuando llegan los ángeles a Sodoma? Está en la puerta. Y de ahí inferimos que muy probablemente, porque estaba sentado a la puerta, él era un líder en la ciudad, él era un juez, esos jueces de la ciudad. Puede ser, ¿verdad? Amén. Pero lo que le quiero mostrar y lo quiero puntualizar sobre todo, es que él empezó mirando, luego se fue a vivir cerca, luego vivió en la ciudad, pagó las consecuencias de vivir en esa ciudad, fue librado, pero después vino la destrucción total. Job se fue a Sodoma para hacerse rico, pero al final del capítulo 19 nos vamos a dar cuenta que Lot, no tenía nada. Porque el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Díganle al de lado, el que la hace, la paga. Usted no puede esperar sembrar pecado y maldad y recoger bendiciones. Usted no puede esperar sembrar rebeldía y desobediencia contra Dios y recoger después prosperidad y cosas de esas. El que la hace gano, la paga, y la Biblia es clara cuando dice que todo lo que el hombre recoge, eso también que segará. Ni a usted ni a mí nos conviene mirar al mundo como miró Lot. Ni a usted ni a mí nos conviene proveer para los deseos de la carne como quiso proveer Lot. Miren lo que dice la escritura, vamos a ir. Primera de Juan 2.15, no pierda Génesis 9. Subraya el pasaje que vamos a leer, porque es muy importante. Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Amar el mundo, amar lo que estaba en el mundo, ¿verdad? Pero la Biblia usted y a mí nos dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre está en él. ¿Eso qué quiere decir? No es cristiano. Si usted ama las modas del mundo, si usted ama las cosas del mundo, si usted ama las actividades del mundo, es porque usted no es cristiano. El amor del Padre no está en usted. Luego nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, que en lugar de pertenecer al mundo y de querer ser como el mundo y de vivir como las personas del mundo, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada a Dios y lo perfecto. ¿Está entendiendo la palabra? No sea igual al mundo, no se viste igual que el mundo, no sea las modas del mundo, no oiga la música del mundo, no vaya a las fiestas del mundo, no anhele el mundo, no ame el mundo. Es lo que dice ahí. En lugar de eso, no se conforme al mundo. El cristiano debe ser diferente. ¿Dicen amén o no? El cristiano debe ser distinto. ¿Dicen amén o no? Y Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2, nos dice, si puedes haber resucitado con Cristo, si usted nació de nuevo, busque las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ya vio? Ponga su mira en las cosas de dónde? De arriba. ¿No en las de dónde? Las de la tierra. En primer lugar, entonces, vemos la estadía en Sodoma. Lo vivía en Sodoma. ¿Cierto? Mala decisión esa. Muy mala. Pasaron los años. Y como nada extraordinario ocurrió, entonces Lot pensó que era que Dios estaba aceptando lo que él hacía. En segundo lugar, vamos a ver el pecado de Sodoma. Génesis 19, verso 4 y 5. Dice que Lot invita a estos hombres, que eran ángeles, a quedarse en su casa. La hospitalidad, lo que habíamos visto en predicaciones anteriores. La hospitalidad. Y entonces, los hombres le dicen que no, que ellos se van a quedar en la calle esa noche. No quieren quedarse en ninguna casa. Y Lot los convence, porque usted sabe el valor de la hospitalidad en aquellos tiempos. Al fin ellos aceptan, ¿verdad? Y bueno, llegaron a la casa, y dice que antes de que acostaran, los hombres de la ciudad, note el versículo 4, es claro en decir que fueron los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, los hombres, desde el más joven pervertido hasta el más viejo pervertido de esos, todos fueron y rodearon la casa. Empezaron a llamar a Lot. Dicieron, ¡Lot! ¡Lot! ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde están esos hombres? Esos papacitos. ¡Wow! Pues que vinieron esta noche. Dice, ¡sácalos! Para que los conozcamos. Y ya ahí, yo lo he explicado varias veces, que conocerlos no es sácalos para que nos los presentes. ¿Cierto? No es sácalos para saber de dónde vienen, a dónde van, quiénes son sus padres. Bueno, no es eso. Sino que conocerlos ahí quiere decir sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso quiere decir ahí conocer. Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Ahí está, desde el más joven hasta el más viejo, querían violar a los hombres que habían entrado esa noche a su casa. Sodoma y Gomorra son conocidas por eso, ¿verdad? Incluso un sinónimo de homosexual es un sodomita, en el lenguaje culto, pues. Un sinónimo de homosexualismo es sodomía, la sodomía, ¿verdad? Porque Sodoma es conocida por eso, Hay personas que han dicho que este pasaje, que Dios no mandó ese castigo porque ellos fueran homosexuales, sino porque no quisieron respetar la hospitalidad. Bueno, vamos a suponer que eso sea así, ¿cierto? Pero eso no quita lo que es claro en la Biblia acerca de la homosexualidad. Ahora, yo creo eso, yo sí creo que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, entre muchas otras cosas también, porque es en un lugar lleno de homosexuales. ¿Me estoy haciendo entender? De lesbianas, homosexuales, hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, promiscuidad sexual. Yo sí creo que fue por eso. Y si uno quiere saber lo que Dios siente acerca de la homosexualidad, tiene que leer cómo termina este pasaje, cómo se desarrolla y cómo termina este pasaje. Porque a lo largo de toda la Biblia la homosexualidad es condenada. Hoy día usted ha visto que existen iglesias de homosexuales. No, bueno, no llamemos iglesias, hermano, ¿verdad? No podemos degradar una iglesia a eso. Si los que dicen que creen en Dios y ahí que todos son homosexuales, ¿no? Y el pastor es homosexual. Y allá van las lesbianas y cogidas de la mano oran a Dios. Hace años yo vi con horror, hermano, con horror. Les hicieron un reportaje a página completa en El Tiempo. Una iglesia gay en el centro de Bogotá. Yo no sé si todavía existirá eso. Pero la cosa era que de noche era una taberna y el domingo en la mañana se volvió una iglesia. Y entonces las de la alabanza eran todas lesbianas. El pastor era homosexual. Y todos los que iban allá, entonces los entrevistados dijeron, no, lo que pasa es que nosotros fuimos rechazados en otras iglesias y aquí sí, además Dios es amor y Dios nos acepta a todos y Dios nos ama a todos y Dios nos quiere a todos como somos. Vea, y bajo esa bandera, eso es para que usted se dé cuenta que la Biblia mal interpretada aguanta para todo. ¿Oyó? Para todo, para sacarle plata a la gente, para volver las iglesias de estafaderos, para hacer iglesias gay, para hacer iglesias de brujos, para hacer iglesias de lo que quiera usted, lo que sea. Es que en la Biblia es claro y más que claro lo que Dios opina acerca de la homosexualidad. Y usted no puede dejarse confundir, ni dejar creer otra cosa. Si el homosexual viene a Cristo, debe arrepentirse de su pecado, y así puede venir a Cristo. Hace años tuve una charlita ahí con un muchacho que era así homosexual. Entonces él me vino a preguntarme que si él podía ser cristiano y seguir siendo homosexual. Yo le dije, no hay forma, no hay manera. Usted puede asistir a la iglesia si quiere, con tal que no me forme zafarrancho allá pues, ¿no? Le dije, pero puede asistir. Pero el hecho que usted asista no quiere decir que es cristiano. Si quiere ser cristiano, tiene que ser un varón como Dios lo manda. Es que yo no sé qué soy. Pues bájese los pantalones y mira a ver qué es. Claro, eso es así de fácil, hermanos. Eso es así de sencillo. Y entonces él vino con la Biblia en mano a mostrarme, a querer mostrarme que Dios aceptaba a los homosexuales tal y cual ellos. O sea, que un homosexual podía ser cristiano y sin seguir, sin dejar de ser homosexual. Yo le hablé, le mostré, le indiqué. Y a mí me enterneció porque dije, este muchacho quiere buscar a Dios, pero no quiere dejar su pecado. Y de verdad, parece tener unas ganancias de buscar de Dios, pero tenía que dejar su pecado. Ahora, mire lo que dice Dios del homosexualismo. Por ejemplo, Judas 1.7. No va a perder Génesis. Judas, capítulo 1, versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquel, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Amén? Según este texto, la homosexualidad, ¿verdad?, es un vicio contra la naturaleza. ¿Oyó? Aquí está claro, e iba en pos de vicios contra naturaleza. Eso es la homosexualidad, un vicio contra la naturaleza. Ahora, lea, vamos a mirar de nuevo Génesis 19:7. Cuando ellos le dijeron que querían violar a los ángeles, Lot dice: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. La homosexualidad es una maldad. ¿Ve? Ahora, Levítico 18, 22 y 23. Levítico, capítulo 18, versículo 22 al 23. Levítico 18, 22 al 23 dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Qué es eso? Muy lindo, Dios lo acepta. Dios está feliz, con una sonrisa sobre ellos. Dice, es una que era abominación. La homosexualidad es una abominación. Versículo 23 dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Eh? Luego, el verso, capítulo 20, versículo 13, dice: si alguno se acuesta con varón como con una mujer, ¿eh?, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Porque según la ley de Moisés, cuando se tuvo una lesbiana o un homosexual, había que matarlo. Porque eso era una abominación lo que hacían. Y había que matarlos. Ahora, el versículo Deuteronomio 23, 18, llama a cierto tipo de homosexuales perros. Deuteronomio 23, 18. 23, 18 dice: no traerás la paga de una ramera, ¿eh?, ni un precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación hace a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Que cuando una persona hiciera una promesa de dinero a Dios, no podía pagar ese voto con el dinero que hubiera gastado prostituyéndose, como la ramera. Pero, y luego nos habla del perro. ¿Quién es el perro? El perro era un homosexual ritual. En los templos de la antigüedad se hacían ritos a los dioses que eran orgías. Y se conocía como perro a los, o se conocía con otro nombre, pero la Biblia los llama perros aquellos que hacían tal cosa. Y dice, si el dinero que ganaste es haciendo eso, eso no sirve para pagar un voto a Jehová. Y le llama perro. Amén, hermano. Ahora, Juez 19:23. Jueces 19:23 y 24. Aquí es un pasaje parecido al de Génesis. Y dice, salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, oigo que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Querían violarlo bien. Y él les dice, no, eso es una maldad. Y luego dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, y yo la sacaré ahora, humilladla y haced con ellas como os parezca, y no hagáis este hombre cosa tan infame. O sea que no solo era una maldad, sino que querer relaciones sexuales con otro hombre era una cosa infame, dice ahí. Cosa infame. Romanos 1, 26, 27. Romanos 1, 26, 27. Romanos capítulo 1. A ver, los hermanos de Al, ¿me pueden colaborar con el niño, por favor? Romanos 1, 26, 27. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lasciviosos los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahí está. Es claro que la Biblia condena la homosexualidad. No es verdad que yo pueda ser cristiano y ser homosexual al mismo tiempo. No es verdad que puedan existir iglesias para homosexuales. Y pastores y pastoras que sean homosexuales. Y es necesario hacerle la siguiente aclaración aquí. Mire, escúcheme. Esto no es homofobia, ¿oyó? Porque uno no puede decir hoy nada contra los homosexuales porque todo lo que diga es que uno es homófobo. Homófobo. Ay, esos odian. Ay. No, no odiamos a nadie. Yo solo estoy explicando lo que dice la Biblia. Yo solo estoy dando una doctrina, sentando una doctrina. La homosexualidad es una abominación, es una aberración, es algo antinatural, es una cosa infame, es una maldad delante de los ojos de Dios. Pero eso no quiere decir, eso no nos da derecho a nosotros, que si bien en la ley mataban a esas personas, nosotros Dios nos haya dado permiso de odiarlos o algo así. Amén. Ha habido ocasiones en mi vida donde amigos míos han sido homosexuales. Y yo hablo con ellos, yo charlo con ellos. Normal, me piden un favor, se los hago, no hay problema. Que si me van a preguntar que de Dios tal, yo les digo a Dios, les digo las cosas como son. Porque Dios no nos mandó a odiarlos. Dios nos mandó a amarlos, acercarnos a ellos, a extender la mano misericordiosa como lo hacemos con cualquier otro ser humano. ¿Me hago entender? Entonces, no es que los odiemos, ¿oyó? Sino que es un pecado. Y no tenemos. Ahora, están diciendo por ahí que en unos años decir esto va a dar cárcel. ¿Cuántos me van a llevar tinto? ¿Quién me lleva tinto? Sí, porque yo lo seguiré diciendo. ¿Sí o no? Porque toca en la verdad de Dios. Entonces, hemos visto la estadía en Sodoma, en primer lugar. Lo vivía en Sodoma, se mudó para allá, se fue a vivir, a pesar de toda perversión y todo, se fue para allá. En eso Lot no es un ejemplo para nosotros. En segundo lugar, vimos el pecado de Sodoma, que entre muchos otros, era la homosexualidad. Y en tercer lugar, vamos a hacer el juicio de Sodoma. Versículo 11 de Génesis 19. Versículo 11 de Génesis 19. Dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con cera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscándolo a la puerta. Entonces dice que Lot salió y cerró la puerta y dijo, no, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo lo van a hacer con ellos? No, ¿cómo se les ocurre? Yo tengo dos hijas que son vírgenes. Eran vírgenes, ¿no? Por más que habían crecido en un ambiente de perversión, Lot parece que había conservado a su familia, ¿verdad? Son vírgenes. Y yo se las voy a sacar y háganle lo que sea. En el pasaje de Jueces 19, este sí se la sacó. Y a las mujeres las mataron, solo violándolas toda la noche. Eso es una historia de la Biblia, ¿no? Terrible, ¿no? Pero. Y entonces, cuando la gente se enojó y dijo, ¡no! ¡Usted viene aquí a ser juez de nosotros! ¡No! Y ahora vas a ver. Y te vamos a hacer a ti peor que ellos. Y ahí es cuando hay gente que interpreta esto y dice que a Lot lo violaron. Porque note que lo que ellos querían hacer con los ángeles eran ¿qué? Violarlos. Y ahora le dicen a Lot que le vamos a hacer a él peor que a ellos. Y si no lo violaron, al menos lo intentaron violar al pobre Lot. Porque dice ahorita el versículo 19 al final dice, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ya lo cogieron entre todos esos gays, todos esos homosexuales. ¿Quién sabe? Lo manosearon seguro. ¿Quién sabe qué tanto le harían? Pero cuando los ángeles vieron eso, dice que alargaron la mano y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Y el juicio de Dios comenzó colocando una ceguera sobre todas esas personas. Sobre todos esos homosexuales que estaban ahí intentando violar a los ángeles y violar también a Lot, hermano. Así comenzó el juicio de Dios. Ahora es claro, y Génesis ha sido reiterativo en esto. El pecado atrae el juicio de Dios. El pecado atrae el juicio de Dios. Ya lo dijimos al comienzo, el que la hace, la paga. Tarde o temprano, el que la hace, la paga. Ya lo dijimos al comienzo. Si uno siembra pecado, lo que va a recoger de parte de Dios es juicio sobre su vida. Tarde o temprano, en un mes o en unos años, pero lo que va a recoger es juicio de Dios, castigo de Dios sobre su vida. Y así comenzó entonces. Quedaron ciegos e intentaban, dice que se fatigaban buscando, quedaron ciegos todos esos hombres. Y los varones le dijeron a Lot en el versículo 12, bueno, aquí está toda tu familia. Ahora, toma toda tu familia y sácalo de aquí con todo lo que tienes, le dice. Sácalo y todo lo que tienes de la ciudad y sácalo de este lugar. Le dice, ¿por qué? Porque Dios va a destruir este sitio. Porque el temor de todo este pecado ya llegó hasta la presencia de Dios. O sea, hay un momento que Dios está hasta aquí del lado. Dios tiene paciencia. Dios espera las ciudades, Dios espera a la gente. Dios tiene paciencia, pero llega un momento donde tanto pecado se acumula. Y Dios está aquí. Porque dice el versículo 13 ahí que el clamor había llegado a punto. O sea, ya no aguantaba más el Señor. Y el Señor, y entonces le dicen a Lot que van a destruir ese sitio. Versículo 13, porque vamos desde ese lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Verso 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijos. Hijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaba. Ahora, esto, yo no leí esto. O sea, leí esto y no pude pensar en lo siguiente. Nosotros también tenemos un mensaje que habla de destrucción. ¿Lo saben? ¿Cierto que sí? Vamos a leerlo. Si quiere ya perder Génesis, piérdalo. Pero vengan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 12. 2 de Pedro, capítulo 3. Dice la Biblia, estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, surgida del agua y asentada en medio de las aguas. Versículo 5, voy al 6, 2 de Pedro 3, 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí nos habla del diluvio, ¿verdad? Ahora usted sabe que Dios prometió nunca más volver a destruir la tierra con agua, con un diluvio, ¿cierto? Entonces cualquiera dice, uff, nos salvamos. Sí. Bueno, lo que viene es peor. Porque no será por agua, sino por fuego. Que Dios destruya la tierra esta vez. Verso 7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que este es nuestro mensaje. Predicamos y creemos que un día esta tierra, como usted la conoce, va a ser destruida. Y con ella todos los hombres impíos que habiten ella. No por agua, sino por fuego. Este es nuestro mensaje. Parte de nuestro mensaje. Y es cierto, y es verdad, y así va a ser. Usted puede ponerle la firma a eso. ¿Ve? Pero así como esto se parece a lo que le ocurrió a Lot, también se parece. Cuando la gente oye esto, se burla. ¿Qué hicieron los yernos de Lot, perdón? Cuando Lot les dijo, tenemos que arrancar de aquí, empaquen todo, y tenemos que irnos porque unos hombres vinieron a mi casa y dijeron que Dios iba a destruir este lugar. ¿Y qué hicieron los yernos? Se echaron a reír. Dijeron, ay, ¿qué va? Esta ciudad, ¿quién va a destruir esto? ¿Qué va? Cuento suyo. Y venga, de chistes para otro día, sí. Creyeron que se burlaba. Y es cuando hoy día uno predica y le enseña esto a la gente. Hay gente que se burla y cree que es mentira. Pero estén siendo consumidos por el fuego, se van a dar cuenta que no es mentira. Y la Biblia lo profetiza, la Biblia habla de esos burladores. La Biblia profetizó que habrían hombres que cuando oyeran que Dios iba a destruir la tierra por fuego, se iban a burlar de ese mensaje. Mírenlo, ahí mismo lo dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, ahora el verso 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, burlones, gente que se va a burlar. Y dice, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Se burlan, se fijan. Pero una prueba que ellos pueden tener que lo que dice la Biblia es verdad, es que ya la Biblia hablaba de ellos. La Biblia no señalaba a ellos, la gente que se burlará. Pero ¿saben qué, hermano? Así se burlen, usted no puede dejar de enseñar esto. Así la gente no le crea, así lo quieren sacar a perder, usted no puede dejar de predicar esto y de decir esto, porque esta es la verdad de Dios, la que se nos mandó a predicar y a compartir. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora vamos a terminar entonces. Mira, en primer lugar, vimos hoy que Lot vivía en Sodoma. No era un lugar para un justo, no era un lugar para un hijo de Dios. Pero una mirada avara, carnal y mundana lo llevó hasta allá. Y la Biblia a nosotros nos ha dicho, no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Lo que hay en el mundo es una porquería para el cristiano. Todo lo que hay en el mundo es basura. Y un cristiano no debería anhelarlo para nada. Pero si un día osa desobedecer y lo anhela y lo vive, entonces el que la hace la paga. Tendrá que pagarlo. En un mes, en un año, en dos, en cinco. Pero las paga. Número dos, vimos el pecado de Sodoma. Y quiero que nunca se deje confundir. Hoy día hay mucho mentiroso, burlador, diciendo cuántas cosas se le antoja y todo lo basan en la Biblia, que es lo mejor. Y la Biblia mal interpretada aguanta para todo. Sirve para todo. Por eso hay que interpretarla bien. Usted no se equivoque. La homosexualidad es un pecado. La homosexualidad es una aberración. La homosexualidad es una cosa antinatural. La homosexualidad es una maldad. Es un vicio contra la naturaleza. Lo cual no implica que nosotros tengamos que odiar a personas que tienen este trastorno en sus vidas. Se supone que tenemos que ser misericordiosos. ¿Ah? Se supone que tenemos que tratarlos con respeto y con amor. Y por último vemos el juicio de Sodoma. Es una constante, la Biblia lo enseña, es una constante. El pecado trae el juicio de Dios. El pecado trae el juicio de Dios. Dios tiene paciencia. Dios espera las ciudades. Dios espera a la gente. Dios espera. Dios espera. Pero llega un momento donde el pecado de una persona, o de una ciudad, o de un lugar, le llega hasta aquí a Dios. Entonces Dios viene con acciones violentísimas como la que vamos a ver dentro de 8 días. ¿Qué fue lo que le pasó a Sodoma y Gomorra? Como fruto de un castigo de Dios sobre ellos. Ven. Y de la misma manera que Sodoma y Gomorra fueron destruidos, la Biblia profetiza que esta tierra, como usted la conoce, va a ser destruida una vez por fuego. Y que así la gente se burle, le digo. Así no quieran creer. Así piensen que es una leyenda, un mito, un cuento de hadas. Usted y yo estamos llamados a enseñar eso, a aplicar eso, porque es toda la verdad de Dios. Incline su rostro, tenga la bondad. Dios, te alabamos anoche.